Sun and moon up in the sky. I don't mind the gray skies, 'cause they're just clouds passing by. Buenas tardes, gente. Estáis escuchando el Jazz Conclave con Francisco Lodeiro en Radio Cuca. night, the mystery of the fading light that shines upon our caravan. Sleep on my shoulder as we creep across the sand, so I may keep this memory of our caravan. Buenas tardes, gente, otra vez de nuevo. Comenzamos aquí un nuevo programa musical donde intentaremos ensamblar sonidos del jazz, como habéis comprobado. y ritmos domiciliados en el latín, en el Brasil, en la música brasileña, el soul, funk y otras músicas. Esta era una muy buena manera de comenzar con James Spalding y su... Hemos escuchado dos temas. El primero era Come Sunday y el segundo Caravan. Espero que os guste y estaremos aquí todos los martes, primer martes en cada mes. We'll be right back. Yeah. Jerry González y su Four Apache Band, compuesto entre otros por, en este caso, Nicky Marrero, Jorge Dalto y Papo Vázquez, entre otros. El tema se titulaba Bebop y desde el álbum Four Apache Band del año 1983, grabado en Enya Records, Alemania. Seguimos con otra cosa. Thank you. time. Fought the wars you won, so you won't be uptight. Fought all night and day, just to make things right. What's the use to dying to you? It's just a game. Always giving credit to someone else's name. Someone else's name. It's my life I'm fighting for. It's my life I'm fighting for. It's my life I'm fighting for. It's my life I'm fighting for. You led me on a dream with no reality, to try and take my pride, take my legacy. Your naked world has no respectability. I came alone with no hospitality. It's the life I'm fighting for. Mr. Leon Thomas, It's My Life I'm Fighting For, desde el álbum Full Circle en el sello Flying Dutchman de 1973. Quiero ir ya saludando a gente porque veo que hay gente por ahí que me está escuchando, y que me perdonen las meteduras de pata porque este es nuestro primer programa y todo irá mejor, pero vamos a seguir escuchando. Yes, yes, yes. Estamos cogiendo el ritmo. David Allan Going from the Indies, desde su álbum No More Wars en el año 1979 y el disco Flying Fish. Esto es una cosecha de mi amigo Mick Hosier, que me lo hizo saber. Continuamos cogiendo ritmo. bailar. Oigan ahora el nuevo swing. Para bailar trae un ritmo rico y caliente. Vamos a gozar. Oigan ahora el nuevo swing. Para bailar trae un ritmo rico y caliente. Vamos a gozar. Oigan ahora el nuevo swing. Para bailar trae un ritmo rico y caliente. Vamos a gozar. Monster, del grupo The New Swing Sextet, el álbum A Taste of Spanish Harlem del sello Cotique en 1978. Y vuelvo a decir a todos ustedes que me perdonen por las gambas que andamos metiendo, pero lo de colocar discos y hablar y tal no es tan fácil como llegar ahí y meter un lápiz o un CD o no sé qué, que va todo seguido. Esto es ya más complicado, pero bueno, lo importante es la música, así que vamos allá, seguimos. Thank you. Esto era Casper Villaume Quintet, un pianista canadiense que esto lo editó en CD, un CD que se llama Outrun. Lo digo para la gente que esté interesada en ello, que le haya gustado. El tema se titulaba Cuba, pero también fue recopilado por Perry Lewis para su sello Messina Ron en el año 2007. Una magnífica composición. Y venga, seguimos, pero bueno, antes de seguir, ya quiero ir saludando a, en este caso, a Kenny Johnson, que me está escuchando y a través del chat podemos ir hablando. Many things, Kenny. Venga, seguimos. Let your soul direct your mind. Love. Esto era el tema, se titula Love, del grupo Bill Wright, y su álbum Breath of Life en Freelance en 1976. Quiero seguir mandando saludos a Iván, que me está escuchando. Seguimos. Let the sunshine. hacemos más mal y al final hacemos... Sounds of Daughters of Light, Let the Sunshine In, un clásico en las pistas de jazz floor y del soul, del jazz funk. Está dentro de su álbum Let the Sunshine In, como el título del tema, y en el sello Sunlight Record Publishing Company de 1978. Seguimos, pero antes de nada también quiero mencionar a Nick Hosier, que es la principal causa por la que me estoy dedicando ahora mismo a esto de la radio y de poner música para los demás. Así que seguimos. Why don't understand that cause of death is sin. Bewildered by una rareza desde United Kingdom, Night Chandrin, del LP Ananda. El tema se titulaba Behind the Mask y está grabado en Two Stone Soul Records de 1978. Es rock fusion inglesa y vamos a seguir con ella, y aprovecho para saludar a Dean Smith, que me está escuchando. We'll be right back. clásico del grupo Paz, de también de las Islas Británicas. El tema era CDC y el sello, espera a ver que lo tengo que mirar por aquí, vale, grabado en London en 1983 y en el sello Paladin Records. Bueno, vale, seguimos y quiero saludar también a Laura y Adolfo, que están en el Cónclave del Jazz escuchando a través del chat. Me puedo también comunicar con ellos. Seguimos. Thank you. bien. Vamos bien, vamos cogiendo el ritmo y vamos cerrando el círculo. También quiero mandar saludos ahora sí que sí a Nijo Escher, que ahora sí que me está escuchando. Esto que sonó era Don Menza y el título de la canción A Priest Fool desde su álbum First Fly. Una maravilla, esto sí que fue una maravilla. En él interviene Fran Rosolino, uno de mis músicos favoritos tocando el trombón. Seguimos. Corazón, ya no sufras. No quiero verte más llorar. Calla, corazón, ya no sufras. No quiero verte más llorar. Si ese amor cara tú lloras, se fue y no volvió. Pues olvida su recuerdo, así lo quiso Dios. Calla, corazón, ya no sufras. No quiero verte más llorar. En la vida siempre hay muchos desengaños. Calla, calla, que otro volverá. En la vida siempre hay muchos desengaños. Calla, calla, que otro volverá. Calla, corazón, ya no sufras. No quiero verte más llorar. Calla, corazón, ya no sufras. No quiero verte más llorar. Si ese amor que ahora tú lloras se fue y no volvió, pues olvida su recuerdo, así lo quiso Dios. Calla, corazón, ya no sufras. No quiero verte más llorar. En la vida siempre hay muchos desengaños. Calla, calla, que otro volverá. En la vida siempre hay muchos desengaños. Calla, calla, que otro volverá. Esto era el capricho de mi primer tarde aquí en el Jazz Conclave. Era el sexteto de los hermanos Blanco, desde su LP Chispeante Maracaibo 1979, grabado en Phillies, y el tema era Corazón no sufras. Como pudisteis ver, una bossa nova desde Venezuela, bastante particular. Y seguimos. George Benson, Little Train, desde su álbum Where Rabbit en CTI Records y compartiendo partituras con Ron Carter, Herbie Hancock, Billy Cobham, Ayrton, un fantástico álbum. Y ahora quiero mandar saludos por ahí a algunas cuantas chicas que me estarán escuchando y si no lo hacen lo harán cuando el programa haya sido grabado. Y estas chicas son Laura Cortiñas, que siempre está ahí, Carol Harvey en Londres, Irene Fefe en París, Mizuko Endo en Tokio, y mi amada Lizzie, que estará en casa, me imagino. Seguimos allá. Otro de mis artistas favoritos, tocando la flauta como nadie, Dave Valentine, el tema Seven Stars, desde el disco Pied Piper en RPS Records del año 1981. Eso era una delicia. Dean Smith, Don't Worry, I Can See You, Don't Worry. Seguimos. Thank you. Yeah. In celebration of the human spirit. Stanley Clark al frente de un magnífico grupo de fusión que se formó en los 70 llamado Fuse One. Y salí, este tema sale del su LP Silk, grabado en CTI Records en el año 1981. Y en él intervienen, como pudisteis comprobar en la flauta, Dave Valentin. Y también aparecen pues unos maravillosos músicos, Tom Brown en la trompeta, Stanley Clark, como dije, al bajo, Ronnie Foster en los teclados, una maravilla. Y seguimos también saludando. En esta ocasión quiero saludar a Kenny Johnson, que nos lleva escuchando desde el comienzo, y para él va este maravilloso tema. We'll be right back. Adderley Septet Kai High, desde su álbum Don't Look Back en Stitches Records de 1976, una magnífica pieza del jazz funk. Y tengo que seguir con los saludos porque se me había quedado por ahí alguna chica que no había saludado, y no puede ser porque mis oyentes, pues creo que lo van a hacer todo. Así que saludo a Linda Miller, mi madrina en London, a Man Smith, a Sally Svetovac en los Estados Unidos y a Janja Stankovic en Serbia. Y seguimos con la música. Well, the Yeah. Precioso. La preciosidad de las 8 y 10 que son ahora en Radio Cuca, aquí en Oviedo. Una radio también a la que quiero dar gracias porque he comenzado aquí y me encuentro pues muy a gusto. Y adelante, muchachos, que este año se cumple su 30º aniversario. 30 años en una radio independiente, pues algo será, ¿no? Esta delicia que sonó pertenece a Fertile Ground y el título de la canción es Yellow Daisies, en Counterpoint Records en el año 2004. Seguimos. Bueno, también quiero decir que el próximo día 13, creo que sí, sábado 13, estoy poniendo música en el Love Boat aquí en Oviedo, uno de los mejores clubs que hay en Asturias para poder ir a pegar unos bailes y escuchar buena música. Thank you. Henderson, magnífica versión de Butterfly desde su LP Mahalan Capitol Records de 1978. Antes hablábamos del Love Boat y ahora quiero anunciar que creo que en el fin de semana de sábado 20 de este mes aparecerá por ahí una gente magníficos de jockeys venidos desde el Reino Unido, desde Londres, al frente de todos ellos Mark Taylor. Seguimos, hemos escuchado algo de jazz funk y seguimos ahora más por el camino del soul. We'll be right back. reflect on me. Eso era amor. Era un Aquarian Dream. Do You Release, de su LP Fantasy en Electra de 1978. Y bueno, seguimos dando saludos a gente que me está escuchando o me va a escuchar. Gente como Kenzo Ikeda en el Japón, en el Japón también Hiroki Ito, en Serbia Vladimir Jelic, Janja Stankovic, que ya habíamos nombrado, Neville Holmes en Londres, Milan Matejic en Belgrado, Blaise Stelko también en los Balcanes, y Slavek en Polonia. Y ya podemos seguir, y más adelante iremos nombrando a gente que me estará escuchando. Oh, Mota, Papuera, desde su álbum The Witcher, grabado en What Music 2002. Y seguimos aquí en el cónclave del jazz conmigo mismo, con Francisco Lodeiro, y escuchando una de mis piezas favoritas. Y os recuerdo que se va a poder escuchar este programa el primer martes en cada mes a través de Radio Cuca, su página online, y también en Oviedo a través de la FM en el 107.3. Continuamos. Oh, holidays are so much fun for those who know that in normal life's a game. Then as we go dancing through the sun in love, and as time, time goes by, floating like a bird, am I? Even some birds I know won't sing. You're everything, you're everything, you're everything, you're everything. Otro de mis discos favoritos y de mis artistas favoritos, Chick Corea, con Return to Forever. You are everything, tú eres todas las cosas. Una magnífica canción interpretada por Flora Purim. Esto es desde su álbum Light as a Feather en Polydor Records en 1973. Y seguimos por sonidos ya más brasileiros. Thank you. Quality, quality desde Alemania. Bourbon Jazz, el título del tema era Samba de Romanei y el LP se llama igual que el artista, Bourbon Jazz, del sello Jazz Hands Music en 1979. Y como dije, desde Alemania. Esto se va acabando y tengo que seguir saludando a gente que, como os digo, estará escuchando. Colin Parnell en Londres, Norman Spencer en Leicester, Glenn Marlin en Londres, Tim Fly, Kenny Johnson, Motor City Madness en Atenas, Brian O'Haran en Brighton, Le Rafael, Jim Russell en Glasgow, Dave Copeland en Escocia, Jan Janis y su maravillosa mermelada en Londres, Dean Smith, Tony Etienne, Colin Miller, Fair Mr. Cool Rose, Mike Mechatesta en Filadelfia, Estados Unidos. Y la gente que habrá por aquí escuchándome también, muchas gracias y seguimos, que llega el final. Roger Glenn. Lo que sonaba era el título es Río, desde su LP Reaching en el sello Fantasy de 1976. Y esto sí va llegando a su final, así que vamos a completar el círculo saludando a los que nos quedan de por casa. Ellos son Miguel Arias y su amada Laura, Moisés Héctor en Avilés, Juan Maltés y Machuca en Madrid, Don Royal en Barcelona, Iván Fernández que andaba por aquí, aquí en Oviedo, y mi magnífico ayudante el día de hoy, que sí, y que me tendrá que acompañar en un futuro, que es David Barragán, que aquí estuvo desde el principio con nosotros, y también otro David que pertenece aquí a la emisora, y me estuvieron ayudando, y sin ellos pues no hubiese podido realizar el programa. Así que muchísimas gracias para ellos. Y seguimos que se acaba. Terminando con el ritmo. Joel, Samba para Norma, de su LP Joel Hoever, del sello Color Zone Library, en Alemania, hecho en Alemania también en el año 1982. Y ya, pues, creo que ahora sí que ya nos podemos ir despidiendo. Recordaros que el programa se realizará el primer martes de cada mes, de 6 de la tarde a 9 de la noche. y que los sonidos que sonarán con lo que habéis escuchado, sonidos referentes al latín, a la música brasileña, al soul, al funk, pero todo ello aderezado con el mejor jazz que se pueda obtener por ahí, ¿no? Y son sonidos para el baile, siempre os lo quiero decir, son sonidos para el baile. Así que escuchamos esto último y me despido, dando gracias a todos y no pudiendo decir otra cosa que paz, paz para todos. Chegue no final. Se me puede olvidar. Saludos para mi gran amigo Alberto Naveira en Málaga. Por Dios. Paz, paz, se acabó.